Entender nuestros territorios implica comprender que el territorio ya no solo se reconoce como límites o la división formal de municipios y comunidades. Desde la defensa de la naturaleza, el territorio es el espacio propio de las comunidades desde donde se desarrollan las propuestas económicas, políticas, organizativas, de armonía y complementariedad entre todas las y los miembros de la comunidad, tanto personas como toda la vida y el ambiente existente. Es más que el espacio donde se reúne la sociedad y el medio que se habita. También es nuestro ser, nuestra historia y nuestra identidad. Unámonos y luchemos desde nuestras comunidades para refundar el estado actual hacia un estado plurinacional. Este es un mensaje de Serjus y esta estación.